Por esta razón, el ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Borja, hizo público su satisfacción con este reconocimiento, diciendo: con gran alegría hemos recibido esta noticia, ya que es de enorme importancia para la cultura de Ecuador, pues una vez más se confirma el posicionamiento que el cine nacional está teniendo en el exterior. También destacó además que la cinta, desde la ficción, contribuye a la conciencia de la memoria de momentos cruciales de nuestra historia. Tras el reconocimiento, se prevé que esta cinta se quede en el país asiático para que represente al Ecuador en el Festival de Cine de Pekín, a realizarse el próximo mes de noviembre. En los últimos años, la cocina ecuatoriana ha sido parte de un proceso importante de exhibición en la cual se ha valorado varios ingredientes y platos tradicionales de manera nacional e internacional. Por tal motivo, el fin de semana, el Centro de Convenciones Bicentenario presentó la exposición Ecuador Cultura Gourmet. Los detalles de la información con Darío Males. Este fin de semana, en las instalaciones del ex aeropuerto, se dieron cita a cerca de 70 productores y emprendedores ecuatorianos relacionados con los productos alimenticios. Los exponentes ofrecieron productos que revelan los procesos de innovación e investigación en el campo de la elaboración de alimentos. En la ex terminal aérea, los aromas de café, quesos, chocolates, levadura y dulces atrajeron a los visitantes habituales y foráneos de la capital. Chochos con tostado, granola, conservas de frutas de la sierra y el chawarmishki fueron parte de la primera estación que se visualizó en la entrada de los productos andinos. Entre los asistentes a esta exposición se dio cita al chef peruano Gastón Acurio, quien mencionó que la cocina latinoamericana no debe estar por debajo de la europea. Para ello, hay que redescubrir y revalorar los alimentos tradicionales. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Damos la palabra a Darío Males, quien en este segmento Vuelo de Papel nos da a conocer las nuevas generaciones que se forjan en la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Darío, adelante. Bien, gracias Laurita por darnos paso a nuestro informativo Bitácora. Y bueno, estamos ya en nuestro segmento Vuelo de Papel, el espacio para que demos cabida a todos los personajes que hacen parte de su vida a los amigos de la literatura y también que hacen, son parte del quehacer de la poesía y la narrativa. En ese caso vamos a conocer a cinco personas que están encaminadas en el mundo de la literatura. Varias de ellas están siendo parte de los talleres que está realizando, que está llevando adelante la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, y que bueno, tienen su sede aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de Los Espejos. Han emprendido este reto, la sociedad, de dar cabida a los nuevos escritores, y bueno, esto lo ha hecho de parte de Diego Montalvo, un escritor que también ya hemos tenido la oportunidad de conversar aquí en varios informativos. Así que hoy vamos a conocer a los nuevos talentos que se están sumando al mundo de la literatura. Tenemos la presencia de David Grijalva, una persona que se ha dedicado ya a la poesía, ¿verdad? Hace varios tiempo. También tenemos la presencia de Amaru Castelo, Paula Yumikinga, también tenemos a Edison Guano, perdón, y también a Daniel López. Así que con ustedes vamos a conversar un poquito. Por parte de Debbie Grijalva, ella ha escrito poesía, se ha mantenido un poco en el mundo de la poesía, ¿verdad? Y por parte de nuestros otros invitados, ellos se han inmiscuido más bien en el mundo de la narrativa, algo de cuentos, novelas, me imagino por ahí. Así que esa es la propuesta para esta pequeña entrevista, conversar sobre los recursos que han encontrado en la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, y también sobre lo que esperan que puedan lograr hacer aquí en este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero iniciar con David Grijalva, que me cuentes un poquito sobre el trabajo que tú ya has realizado. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de la poesía? Bueno, yo de poesía ya llevo escribiendo algunos años. Aún no tengo un libro físico publicado, pero a nivel de internet, en páginas web, sí tengo obras y soy conocida como poeta en distintos grupos del internet. Si bien es cierto, publicar un libro demanda recursos, ¿no? Pero como tú ahora lo mencionas, vale la pena recalcar que las redes sociales y los medios de comunicación de este nuevo siglo han ayudado bastante. En tu caso, ¿ha existido esa retroalimentación de tus trabajos por parte de los lectores? Claro que sí. ¿Qué es lo que te han dicho sobre tu trabajo? Bueno, la verdad, mi poesía ya es un poco conocida, digamos, en el mundo web, en páginas web. Sí tengo mucha apertura en varios países, tengo varios lectores de diferentes partes del mundo que sí les atrae y tienen mucho aprecio hacia mi poesía. Ya, perfecto. Y bueno, tú nos dices que han sido apreciados, ¿no es cierto? Pero muchas veces la apreciación depende del contenido. ¿Cuál ha sido el contenido que tú has priorizado en tu trabajo? Bueno, yo no me enfoco en un solo tema. La verdad, tengo el orgullo de decir de que mi pluma es un poco versátil, mejor dicho, bastante versátil. Y tengo diferentes temas, diferentes estilos de poesía. Bien, perfecto. Ahí tenemos las experiencias de Debbie Grijalva. Y también damos paso ya a nuestro segundo invitado. También Amaru Castelo. Perdón, tenemos la presencia de Amaru Castela. Amaru es serpiente, ¿verdad? Es serpiente. ¿Es tu nombre original o es tu nombre artístico? Mi nombre artístico. Tu nombre artístico. ¿Y por qué escogiste Amaru? Bueno, dentro del taller literario aprendimos mucha historia, mucha cosmovisión y a mí me llamó mucho la atención Atahualpa, el personaje de Atahualpa, que era el Amaru de Quito. Ya, ajá. Le llamaban el Amaru de Quito y te identificaste. Me identifiqué. Perfecto. Yo creo que todas las personas tenemos algún personaje histórico con quienes nos identificamos. Y en tu caso, tú me dices Atahualpa, que te recae en el nombre de Amaru. ¿Es la primera, las primeras experiencias que estás realizando en el mundo literario con narrativa? Y bueno, yo estoy en el taller ya algún tiempo. Antes estuve con Diego Velasco, ahora estoy con Diego Montalvo, que sigo desarrollando mi voz narrativa. Uh-huh. Un poquito incursioné al inicio en la poesía. Cuando yo estaba en el colegio me gustaba escribir mucha poesía. Luego encontré los talleres de la Casa de la Cultura y fue la oportunidad para lograr mi sueño, que siempre fue escribir. Al momento, ¿qué es lo que, digamos, tus obras que ya están casi constituidas, a pesar de que tal vez no se han publicado, pero has podido poner el punto final sin que tengas que volver a leer y decirle falta esto? Es difícil eso, porque inclusive el escritor creo que tiene que llegar un tiempo de decir hasta aquí, ahí te quedaste, porque cada vez que tú lees algo puedes volverlo a pulir, volverlo a cambiar. Claro. Pero sí, y dentro de eso me encanta escribir de terror, inclusive me gusta mucho este estilo neogótico, yeah, que es por donde mis relatos han ido últimamente. Perfecto. El tiempo pasa rápido, así que vamos avanzando. También damos paso a Paula Yumikinga, quien nos está acompañando, y me despierta un interés. ¿Qué edad tienes? Y a esta tan, me parece, temprana edad, te has enamorado por la literatura, te ha interesado la narrativa. ¿Cómo fue ese acercamiento? En realidad, bueno, yo tengo 15 años y en realidad el gusto por la literatura me nació apenas desde los 10 años. Cuando era pequeña me encantaba contar historias. No había pensado en escribirlas todavía, pero a mis hermanas, que eran mucho más pequeñas, me gustaba contarles historias que yo misma inventaba. ¿Y las enganchabas? Sí, siempre se quedaban escuchando por horas. Y bueno, tú tienes ahorita una edad especial. Estás en la edad de las primaveras, muchas sensaciones, muchas nuevas experiencias. ¿Y qué es lo que estás buscando escribir? ¿Qué es lo que estás contando? En realidad he tenido un proyecto, igual desde los 10 años, que es sobre un mundo fantástico, varios mundos fantásticos, en los que se desenvuelve una protagonista. Prácticamente en ella quiero reflejar mi propio ser. Y me encanta la fantasía porque creo que es un escape a la realidad, una forma de protestar ante lo que ya está establecido. ¿Tus círculos más cercanos han leído tus trabajos, tus amigos, no sé, novios, familiares? ¿Qué te han dicho sobre lo que has escrito? Bueno, familiares no han leído exactamente mis historias, sino que simplemente se las he contado, pero dos personas muy cercanas a mí sí las han leído y me han dicho que realmente les gusta cómo escribo. Con tus apenas 15 años, no sé si ya te imaginas, no sé, ¿cuál sería la perspectiva que tú tendrías cuando tengas 20 años? No sé, ¿dónde te imaginas con este antecedente, con estos 15 años que estás ya inventando mundos? Con esto me encantaría realmente tener por lo menos una saga publicada. Una saga, en realidad un sueño bastante ambicioso y yo espero que se haga realidad y que lo puedas cumplir. Extiendas la parte de tu creatividad al mundo entero con los libros. Bueno, también tenemos la presencia de Edison Guano, ¿no es cierto? Sí. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo estás inmiscuido en el taller que lleva la Sociedad Ecuatoriana de Escritores? Pues aquí también estamos con mis compañeros aproximadamente 3 meses, ¿será? 3 meses, tú eres nuevito. Sí, sinceramente, sí somos nuevos. Sí, es que no me enteraba muy bien de los talleres, pero sí escribía antes. Y cuando me enteré, era como dicen, como anillo al dedo, los talleres de la Casa de la Cultura, así que decidí unirme inmediatamente. ¿Y tú qué edad tienes, perdón? Yo tengo 19 años. 19 años. ¿También ya habías incursionado anteriormente en el mundo de la literatura o estos son tus primeros acercamientos directos? Con lo referente a si escribo y si me he enamorado de la literatura antes, claro. Me gusta leer desde los 8 años cualquier libro que haya. No tengo un género específico que me guste porque leo de todo, sinceramente, y he escrito desde que estaba en el colegio. Pero si me acerco a un taller o que a escritores, sí sería la primera vez. Perfecto, entonces sería la primera vez y espero que sea un engancho y que no sea la primera y última vez, sino que sea un proceso continuo. También damos la bienvenida a Daniel López, también parte de este grupo de estudiantes de la Asociación de Escritores Ecuatorianos. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿a ti cuál ha sido el interés por la literatura? Bueno, yo cuando estaba en la escuela solía quedarme en casa a veces y ahí en el pequeño librero que hay en mi casa sabía coger los libros y salía a leer. Ahí empecé a leer desde pequeño, tal vez 10 años. ¿Y tu tendencia? Por ejemplo, por acá, Amaru nos contaba sobre que le gusta un poco las historias de terror. ¿Para ti? Igual, terror y la fantasía. Terror y fantasía. Por ejemplo, el terror, no sé si lo catalogaría en un terror psicológico o un terror un poco ya más, un poco metafísico, no sé. Psicológico. Psicológico. ¿Algunas obras que te haya llamado la atención? Aparte del mundo literario, aparte de también en la ficción, en la ciencia ficción, alguna película que te diga, puedo escribir el guión de esto y también podría hacer un libro de eso. Psicosis, un clásico, ¿no? Sí. Y bueno, entonces les recuerdo, queridos oyentes, que estamos compartiendo la palabra, los micrófonos, con 5 personas que participan en los talleres que realiza la Asociación de Escritores Ecuatorianos. Y bueno, no sé si tú, Debbie, nos trajiste tal vez alguna poesía que nos pueda adelantar o algo que tengas en la mente, no sé, para amenizar un poquito esta charla. Claro que sí, sí tengo ahorita un poema. Sí, te puedo leer. Claro, exactamente. Un poema así un poquito corto, intenso, profundo, que nos engancha a la gente y que también nos despierte las ganas por escribir y también por leer. Siempre es bueno irnos cultivando y aparte de eso también, más allá de aprender lo que existe en el mundo cultural, también es bueno desarrollar nuestras propias capacidades en cualquier lugar en el que nos encontremos. Muchas veces han existido libros que se escriben en el bus, que se escriben en un restaurante, y bueno, en esta ocasión vamos a hacer que Debbie nos abra su diario y a ver qué es lo que ha escrito en estos días. A ver. Suspiro a un marinero. Que venga un marinero. De torso raso y enérgico, de barco férreo y fornido, dueño brioso del astillero, a lijar su barba, mis soplos, y levantarme su red muy recio. Te desvivo, valeroso marinero, protegiéndome, sable afanoso, de los avispados pescadores, porque no merman mis ideales, de ser rescatada, del seco vacío por un valiente guerrero. Escucha mi canto, marinero. Ya no quiero pensar albatros. Ansío nadar debajo su quilla, para que un intelecto convierta mi cola en piernas y rodillas, cuando arranque el bucanero. Sobre rosas espero, marinero, mientras esvades las marismas. El murmullo del viento promete, en la playa con arena caliente, construir un vigoroso puerto donde navegue subir el ferro. Bueno, esa es la propuesta que tú realizas, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, ya nos habían contado lo que esperan, sus expectativas y también sobre lo que están trabajando. Y algo que vale la pena señalar es ese nivel también de camaradería. Todos tienen una relación de amistad, son muy cercanos y me parece que de esa manera también se construye la literatura. Ustedes... no sé, en el grupo en el que ustedes están, los trabajos que están realizando, ¿dónde los están publicando? Por ejemplo, en el caso de Debbie Grijalva, que ya tiene algún tiempo en el mundo de la poesía, tiene su blog. En el caso de la asociación, ¿tiene algo en común o de manera particular ustedes publican en, no sé, en algún fanpage, en algún blog de ustedes? Cuénteme, ¿alguien que tenga esos medios? Yo publico en un blog en internet. ¿Lo que tú escribes? Sí. ¿Y alguien más? En tu caso, cuéntame, Amaru. Y bueno, yo publico en mi blog, en internet, también un poco publico en redes sociales para grupos de poetas, grupos de escritores. Entonces, ¿qué tal si damos esas direcciones para que nuestros oyentes las busquen y puedan enamorarse un poquito, ¿no? Leer un poco en la noche antes de irse a la cama o tal vez en algún bus, imprimirse la hoja y que puedan compartir un poquito de lo que ustedes están creando. Listo. Mi blog es Ecuador, miles de años, miles de letras, amarucastela.com. etcétera. Pero en el buscador te buscamos... Amaru, en el buscador me buscan como Ecuador, miles de años, miles de letras. Y sale del primero, ¿no es cierto? Sale el primero, el único. Ya lo saben. Entonces, por parte de Daniel López... Bueno, yo publico en una página llamada Wattpad, que tiene un buscador. Ahí tendrían que escribir El Mundo de los Muertos y aparecería el libro. El Mundo de los Muertos, entonces ya lo saben, tenemos eso. Y también el blog de Debbie Grijalva, ¿cómo estás ahí? Claro que sí, a mí me pueden buscar en Google como Debbie Andreina Grijalva Aguirre, que es mi nombre. Debbie es con B pequeña, E-Y, y mi blog se llama Debbie Poemas Debbie, @blogspot.com. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, tenemos esos espacios en la red donde pueden encontrar lo que las nuevas generaciones de escritores están produciendo y también, adicionalmente, si es que quieren ser parte de los talleres que realiza la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, pueden acercarse al edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ingresar por la sala, por la entrada de la sala de Metro Aguilera Malta y averiguar, pedir a una persona que les dirija y están por ahí nomás cerca. Y ahí van a encontrar los servicios que les ofrece la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y también un ambiente de camaradería, ¿no es cierto? También donde pueden darse consejos entre los jóvenes escritores de nuestra ciudad y también de nuestro país. Agradezco su presencia y espero de que sus carreras artísticas hayan sido apenas antojadas en estos momentos, que se queden con más ganas y que se lancen a seguir escribiendo, seguir leyendo y de esta manera aporten a la cultura literaria de nuestro país. Agradezco su presencia, muchas gracias por acompañarnos aquí. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Y si a usted le gusta disfrutar de las producciones cinematográficas del país, no debe perderse la propuesta que para esta semana ha preparado la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozcan los detalles en nuestro siguiente segmento. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa, que iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En su afán de preservar y difundir el patrimonio fílmico, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta desde este 8 al 12 de septiembre la muestra cinematográfica en homenaje a la carrera del actor Carlos Valencia. La inauguración se realiza en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco a las 19:30 con la exhibición de Vale Todo, la misma que contará con la presencia del actor Carlos Valencia. Efectivamente, la Cinemateca Nacional desde el 8 al 12 de octubre difundirá 5 producciones cinematográficas en las que participa Carlos Valencia. Las cintas que componen esta muestra son Entre Marx y una mujer desnuda, de Camilo Luzuriaga, Ratas, ratones y rateros y El pescador, de Sebastián Cordero, Nadie lo notaría, de Mateo Herrera y Vale Todo, de Roberto Estrella. La inauguración se dará a las 19:30 con el film Vale Todo, misma que se desarrollará con la presencia del actor Carlos Valencia. Vale Todo, la cinta inaugural, cuenta la historia de dos hombres que pierden la esperanza y que el destino une para sumar fuerzas. Al ver el talento de Vicente para la lucha, Andrés le convence prepararse para competir en el campeonato del Vale Todo, de Las Vegas. Esta película tendrá 2 funciones más a proyectarse el viernes 10 y el domingo 12 de octubre en los horarios respectivos de 19:30 y 16:00. ¿Tú cómo haces el amor? La segunda cinta que compone esta muestra es Entre Marx y una mujer desnuda, basada en la obra literaria homónima de Jorge Enrique Adum. Aquí, Galo Gálvez, intelectual brillante, es un hombre de acción que recorre sus días en una silla de ruedas, empujado por Falcón, que es interpretado por Carlos Valencia. Galo mantiene con Margarita una relación amorosa desgarrada entre la disciplina de la militancia partidista y su minusvalidez. La película transcurre en Quito durante la década de los 60 y expresa el desencanto de sus protagonistas, quienes, fieles al espíritu de la época, soñaron con cambiar el mundo. Esta cinta tendrá 2 emisiones a ser el jueves 9 de octubre y el domingo 12 a partir de las 17:00 y 18:30 respectivamente. Oiga, pana. En medio de un ambiente urbano y conflictivo se desarrolla la cinta Ratas, ratones y rateros, de Sebastián Cordero. Aquí la historia da cuenta de la precaria cotidianidad de Salvador, adolescente que incursiona en hurtos callejeros junto a unos amigos, que se ve trastocada por la llegada de su primo Ángel, un ex convicto en problemas. La cinta muestra el mundo de los pequeños delincuentes en Ecuador, un relato sobre la pérdida de la inocencia a través de la historia de un joven que pierde las pocas cosas que le dan sentido a su vida. Esta película se presentará al público los días viernes 10 y sábado 11 a partir de las 17:00 y 19:30 respectivamente. La cuarta cinta en ser parte de este homenaje es parte de la misma dirección de Ratas, ratones y rateros, es decir, de Sebastián Cordero, El pescador. Esta es una de las películas más contemporáneas de participación del actor Carlos Valencia. Además, da cuenta de una de las problemáticas que han llamado la atención del Ecuador del siglo XXI. Blanquito es un joven pescador de El Matal, un pequeño pueblo en la costa ecuatoriana. Fantasea con salir de allí y buscar a su padre. Lorna, quien vive sola y cerca en una lujosa casa de playa, le obsesiona. Una mañana aparecen en las orillas, arrastradas por la marea, unas cajas de madera que contienen cocaína. Blanquito, en lugar de vender las drogas a los narcotraficantes, decide, con los paquetes y con Lorna, embarcarse en un viaje donde descubrirá a su propio espíritu. Esta película se presentará el jueves 9 y sábado 11 a partir de las 19:30 y 17:00 respectivamente. Traigo en el alma pena. La quinta y última cinta que compone esta muestra de homenaje es Nadie lo notaría, de Mateo Herrera. Este es un cortometraje de 20 minutos que fue producido en el 2006. Ficción que rasga de manera notoria la realidad de los ecuatorianos. Cuenta sobre lo sucedido luego de la muerte del prestamista y notario Cabrera, cómo los uniformados saquean esa notaría y un final inesperado de la historia. El actor Carlos Valencia fue parte del grupo de teatro La Trinchera de Manta, ha participado en varios talleres con el grupo Matraca, Malayerba, con Christopher Bauman, Aristides Vargas y María Escudero. Ha trabajado como director de la muestra de cine Después de la Merienda y del Festival de Cine Manabí Profundo, creador y director del grupo de teatro Carlos Valencia y los HT, además de promotor cultural de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.